dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte. Con Eduardo Lobo. ¡Oh! Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Menina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. 7 de la noche con 5 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, Venus. ¿Y tú qué tal? Súper bien. Feliz día del amor y la amistad. Igualmente. Felicidades. ¿Y tú, Lupito? ¿Cómo estás? ¡Madre! Se le atoró. No sé qué quiso hacer, pero creo que no me salió, ¿no? Creo que empezó. Qué bueno que no se lo dedicaste a alguien, porque si no, a decir, ese pollito traía plumas. Buenas noches, Lobo, ¿cómo estás? Yeah, babe. Ok, supongo tora, que tora, dijo tora, que estaba bien, ¿no? Tora, lo vas. Pues ya ni le digo, pero feliz día del amor y la amistad, porque creo que gracias, no creo mucho en eso, ¿verdad? No, porque es dos por uno. Se sigue ahogando el lobo, no sé qué estará pensando, qué está. Amor y amistad. Creo que ya le empezó a oler la cartera el día de hoy. No se imaginó cuántos regalos tenía que hacer. No creo. ¿Será? Lo que pasa es que son puros regalos de un dólar, ¿no? Aún así, imagínate, ¿1,000? Creo que sí. Sí sale, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre, hablando del amor y la amistad, vamos a hablar un poquito del amor y la tranquilidad. Y el tema en especial para el día de hoy es la luz y la oscuridad en el ser. Y nos referimos al ser humano, ¿no? No al ser interior, sino al ser humano. Y pues para empezar, pues les queremos felicitar a cada uno de ustedes por el Día del Amor y la Amistad. Esperemos que la estén pasando muy bien, que no anden a la carrera comprando o haciendo cosas para, para festejar. Háganlo, pero sin estar corriendo en los automóviles o haciendo cosas, ¿no? Que después se pueden arrepentir, ¿no? Exactamente. Todo con medida. Sí, disfruten, pero sanamente, con mucho cuidado. Y bueno, hoy vamos a hablar, como les dijimos, sobre la luz y la oscuridad en el ser. Yo creo que todas las personas en general tenemos esa chispa, esa luz que a veces pues sorprendemos y nos sorprende, ¿no? Cuando una persona te da el consejo ideal o el que está en su punto, ¿no? Que es lo que uno necesita escuchar o esa sabiduría que uno necesita comprender, a veces la consigues o la encuentras con una persona cercana o tal vez con un video, o tal vez con un terapista o con quien sea, ¿no? Y esas personas pues las consideramos como personas de luz, pero también a veces te encuentras del otro lado, que de repente dices tú, no sé por qué me choca tanto esta persona, o no sé cómo no se calla, como le dijeron al expresidente de Venezuela, ¿no? Una vez tengo que sobar el estomaguito a Marte para que me dé buenos consejos. Sí, el, bueno, el Buda de dinero, dices. ¿O es Marte? De buenos consejos, de buenos consejos. Ok. Muy bien. Y bueno, pues todo esto, lastimosamente, o sea, también está dentro de nosotros, ¿no? Esas sombras que decimos. Dark Passenger. O sea, como el Dark Knight. Como el Batman. Pero esa es otra película. Ah, ok, esa yo no me la sé, pero. Sí, está todo. ¿Todo happy? No, todo. Ah, ok. Oscuro. Me imagino que es Ted Bundy, ¿no? No, es el de Dexter, que okay. Tiene su pasajero oscuro, que en sí, él lo que piensa él es de que no puede controlar sus sentimientos o su... Ah, ok, sí, sí. Sí, bueno, sigamos, porque nadie sabe de Dexter. Ok. Bueno, pues, como decíamos, las luces y las sombras habitan en nuestro interior, o sea que forman parte de lo que somos, de lo que no queremos ser y de lo que puede que seamos. Tal vez no lo vemos, pero sí lo vemos en alguien más, ¿no? Cuando vemos las cosas que no nos gustan de los demás, que nos chocan, que nos irritan, que nos desespera, que nos causa ira, todo ese tipo de sentimientos es una clara proyección de la sombra que nosotros traemos, ¿no? Y su pasajero oscuro. Exactamente. Son la lucha entre lo que reconocemos, lo que evitamos también, y lo que admitimos y lo que ignoramos o no queremos ver. Es muy obvio, ¿no? Cuando nos dicen, es que no te gusta esa persona, no te cae porque tiene algo que tú también tienes. Y dices, ¿cómo voy a tener eso, no? O sea, si tú te consideras una persona muy prudente, una persona que jamás hace juicios, o por lo menos delante de la gente, y conoce a otra persona que es bien juiciosa o que siempre está criticando y te cae mal, ten cuidado, porque eso es obvio que es una proyección nuestra, ¿no? De decir, híjole, eso yo también lo tengo, o eso yo también lo hago. Tal vez no lo dices o lo gritas a los cuatro vientos, pero aún así cargamos con ello, ¿no? Sí, y una vez se me ocurrió decirle a un primo de que se parecía a una persona que no le caía bien. Uh-huh. Pero es de que se parecen tanto en el carácter, así es un carácter bastante fuerte. Y y casi me golpea el güey, como que... Y después, ¿ves? Le hubieras dicho, ¿no? Sí. Te estoy diciendo. Tienes el mismo carácter, güey. Y te pegan al lobito y te lo dije que sí, está comprobado, ¿no? Pero bueno, en ese pequeño pero costoso equilibrio, ¿no? Tratamos nosotros de pasar nuestros días sin que ninguna de las partes domine nuestra vida. A veces estamos como en la película de Lego, ¿no? De donde está la estrellita, que es puro amor, la primera película de Lego, que es pura felicidad, puro zen, puro equilibrio, y de repente se enoja y ¿qué le sale? Ajá, todos los demonios. ¿Sí, verdad, Marta? Sí, pues revienta, ¿no? Uh-huh. Y así llega nos... a su límite. Y así nos pasa, ¿no? Así pasa. Es que yo creo que tienes que balancear esa personalidad, que algunas veces el estar siempre contento y todo eso, y no sacar los sentimientos que algunas veces tienes, no ayuda, ¿no? Así tenerlos todos adentro, van a salir de temprano ahí. Sí, y también cuando la verdad nos dice que el equilibrio entre lo que conocemos y lo que no admitimos es difícil de lograr, ¿no? Porque nosotros pensamos, ¿no? Obviamente que somos personas buenas, que tratamos de hacer lo mejor que podemos, pero si alguien nos halaga diciendo, no, tú eres muy positiva, tú eres muy positivo, me gusta tu carácter, o siempre andas sonriendo, siempre dices cosas de aliento, pues uno se para el cuello y dice, ah, pues sí, ¿no? Pero también te dice, oye, eres muy terca, o eres muy terco, o eres muy corajudo, muy corajuda. Entonces, no, yo no estoy así, ¿no? Entonces, para las cosas buenas, como que sí las aceptamos rápido, pero cuando hay algo que realmente nos proyectamos y decimos, no, para nada, no soy así, empezamos a defendernos, ¿no? Especialmente en los horóscopos, de que te empiezan a leer todo lo bueno y dices, sí, ese soy yo, claro. De repente te empiezan a leer lo malo y no, ese yo no soy. ¿De quién habla? Se equivocó ahorita. Se equivocó el... ahorita. Pues ¿de quién escucha la salud? El horóscopo lobo. Y bueno, pues tenemos que, también así como aceptamos las cosas buenas, hay que aceptar, ¿no? Que todos tenemos ese lado, mientras no estemos realmente conscientes y no estemos plenos y estemos despiertos en nuestro ser interior, el que nos dice que eres espíritu y que eres paz y que eres amor. Si no estamos conscientes de eso, pues también hay que aceptar que en nuestro ser interior, o sea, en nuestra mente, nuestros pensamientos, pues hay algo nublado, algo turbio, ¿no? Yo creo que hay muchos de nosotros sabemos que botones son los que la gente algunas veces empuja y nos cambia la personalidad, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, y hay gente que en realidad le gusta estar ahí oprimiendo esos botones para molestarte. Lobito, no te proyectes, lobo. Creo que se está dando ahorita. Hay que irse a arrancar el cabello. Al micrófono ahí como literalmente tera. Trae un botón y lo está presionando. Se lo han estado presionando, ¿no, lobo? Sí, y es que esos cuates del trabajo alguna vez lo prueban muchas veces. ¿Qué hijo? Y bueno, por eso mismo hay que reconocer que estamos hechos de luces y de sombras, ¿verdad, lobo? Por eso habrá partes de nosotros que no queremos aceptar. Tan fácil sería aceptar, ok, a ver, soy terco, o soy mentiroso, o soy lunático, o sea, las cosas que obviamente no aceptaríamos, ¿no? Dice, pues sí, hay algo dentro de mí, si hay algo que me molesta en alguien más, hay algo dentro de mí. Y como tú dices, hay personas que te saben tocar ese botón y por eso mismo es cuando ahí más uno se tiene que analizar, ¿no? Sí. Pero no lo hacemos. Exactamente. Y bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía tu programa Venus versus Marte. Tora, tora, tora, tora. Botoncito, Ika tora tora, minina tora, itora tora tora, si mama. Yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Con lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tenga amor. La eternidad, pero allí a tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. llevará solo a ti. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siete de la noche con 21 minutos. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Ya lo visto como que se está transformando en los pasitos de Celia Cruz. Que en paz descanse. Sí, ya. ¿No? Se siente salsero, pero es más como rockero, ¿no? Como el Sammy Luis. No, ándale. No existe Sammy Luis, o es uno o el otro. Miguel Luis. Miguel Luis. Miguel Luis. Por Luis Miguel. Entonces, ya, lo sé. El lobito es Eduardo. Es Capetillo Eduardo, o algo así, ¿no? También ándale, está muy. Bueno. Pero bueno, vamos a continuar con este tema que estábamos diciendo, luz y oscuridad en el ser. Hay una frase muy, muy interesante y yo creo que llena de sabiduría. ¿La quieres compartir, Marte? Bueno, no es posible despertar la conciencia sin dolor. La gente es capaz de hacer cualquier cosa, por absurda que parezca, para evitar enfrentarse a su propia alma. Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Carl Jung. Jung. La verdad que tiene el mucho. Pasajero oscuro. me gusta este personaje. Sí, ahorita van a decir también Batman, ¿no? Como en la película. Lo dijo Fulano. No. Y sí, la casa que Batman construyó. I'm dark. Ok, podemos continuar. Bueno, a ver, Lobito, para ti va la pregunta. ¿Eres consciente de tus propias sombras? Sí. ¿No? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sabes que eres muy terco, que eres corajudo, que... ¿Conoces a Pasajero Oscuro? Sí, sí, lo conozco, lo trato de evitar. Lo conozco. Que, a ver, ¿sabes escuchar? Trato. Sí. ¿A quién escuchas? Estoy escuchando, pero mi voz. ¿Sí? Gracias por la oportunidad. Cada vez que le hacen esa pregunta, piensa que si no se dejó de escuchar. Por eso dice: ¿qué es lo que dijiste? O sea, porque no estaba escuchando. Ay, no. Si hasta se puso tomate. ¿Y tú, Marte? Yo creo ¿eres que consciente sí. de tus propias sombras? Pues digo, a cada rato, ¿no? Pasa algo que nos hace seguro desde que estés conscientes de ello. Sí. Es curioso porque ahorita que ustedes dicen, ¿cómo es que se dan cuenta de esas sombras? Por ejemplo, les voy a dar mi ejemplo, ¿no? Personal. Cuando me llego a enojar por cosas absurdas o me empiezo a meter en mi mente con sombras o con oscuridad, de repente la vida me da golpes físicos, o sea, de que o me tropiezo, o me pego, o se me cae algo, o simplemente hay un ruido que te dice, a ver, despierta y salte de eso. O sea, mucha gente me dice que empiezo a subir el tono de voz y se me empieza a hacer más como... ¿Gruñón? Como gruñón. Pero, entonces te das cuenta porque te lo dicen, pero si no te lo dicen... No, pero si algunas veces así yo me doy cuenta de que lo estoy haciendo, o alguna vez... Te lo dicen, ok. ¿Y tú, Marte? No, yo creo que yo soy más reservado en que me empiezo a meter en mi mente, esos son los momentos que son más difíciles, generalmente no lo externo tanto, ¿no? Uh-huh. Es de que hubieras conocido a Marte cuando era sus días de rockero. Uh-huh. Así era otra persona totalmente diferente. Eso de que le pegaba a otro en la cabeza, así le tiraba golpes. Así era. Esa fue una vez. Una vez. Y fue a mí. No. Ay, perdón. Continuemos. Ok, ok, no saquen aquí sus trapitos. El pasajero. Ahora, ok, continuando con el tema, ya por favor. Carl Jung definía a nuestras sombras como el conjunto de todas las frustraciones, las experiencias vergonzosas, dolorosas, todos esos temores, esos miedos o inseguridades que se alojan en lo inconsciente. Inconsciente quiere decir, obviamente, lo dice, ¿no? No eres consciente de que los tienes. Y la sombra, obviamente, contiene todo esto negativo de la personalidad que el yo no está siempre en condiciones de asumir. Y que por lo mismo puede llegar a frenar la manifestación de nuestra auténtica forma de ser y de sentir. Cuando traemos dolor, cuando traemos algún pensamiento del pasado, tal vez sufriste algo de niño, de joven, o con tus familiares, cuando murió tu ser querido. O sea, todo ese tipo de dolores o experiencias, ¿no? Frustrantes que traemos en nuestra mente, pues hace que realmente nos perdamos, ¿no? Y de repente te enojas con alguien y después al final del día terminas peleado con una persona que ni la debía ni la temía y sigues peleándote tal vez o enojándote sin darte cuenta de dónde venía, o sea, ese coraje en ese sentido, ¿no? No, algunas veces sí sabes, pero no lo puedes controlar. Algunas veces llega a pasar de que como que ciertas personas, hay diferentes personas o situaciones de que reaccionas diferente. Supongamos, cuando estás en el trabajo, estás acostumbrado a no tratar de usar el pasajero oscuro, porque sabes de que te van a sacar del trabajo y vas a perder tu trabajo. Y algunas veces cuando llegas a tu casa, llega al punto de que ya nada más quieres descansar y empieza tu hijo, papá, papá, papá, y es cuando dices, y bueno, pues sí, o sea, obviamente somos inconscientes, pero no tontos, ¿no? En ese sentido de que sabes dónde, pero realmente en lo inconsciente es donde se guardan todas estas sombras, lastimosamente, o sea, es... Porque realmente la pregunta que se hace luego es, ¿quién deja entrar al table dance a sus hijos? O sea, digo, él está descansando, yo se pensé está relajando, que le en su casa. Empieza a escuchar alguien dejó entrar al niño, al chamaco, al negocio. Marte, lo que no sabes es que son muchos niños y cada uno dice pa, y lo otro pa, y lo otro pa, pa, pa, pa. Pero para encontrarlo tienen que ir al table. Pues ya saben dónde se encuentra, dónde trabaja el papá, ¿no? ¿Dónde descansa el papá? Escuchan su aullido y... Y bueno, pues la maldad, el egoísmo, la envidia, la cobardía, los celos, la avaricia y muchas de nuestras emociones y nuestros miedos son nuestras sombras. Entonces, si estamos conscientes de cuáles son las cosas que nos están causando tal vez enojo o cobardía o envidia o celos o a la avaricia, las cosas que quieres tener y no las tienes y las ansías, entonces es ahí cuando dices tú, a ver, no necesito tener esto en mi vida, no necesito tener una o ser infeliz, ¿no? O tener este tipo de sentimientos que obviamente no me llevan a la paz. En cambio, si desde pequeño se nos enseña que si perdiste o sacaste un 7, ya eres un burro o eres un niño malo o no eres estudioso, pues es obviamente que vamos a estar cargando y vamos a estar enseñándonos, o sea, sombras y más sombras en nuestra mente. Pero si desde niño se nos enseña y enseñamos, ¿no?, de que eso no te identifica o no te pone en una en una etiqueta de decir que eres bueno, que eres malo, que eres burro, que eres inteligente, que eres regular. O sea, seríamos personas más conscientes de las cosas positivas y no traeríamos pues, tantas experiencias oscuras. Yep. Hay un dicho que dice, un hombre que no ha pasado el infierno de sus pasiones nunca las ha superado. Hasta donde podemos discernir, el único propósito de la existencia humana es encender una luz en la oscuridad del mero ser. Carl Jung. Y bueno, esta... El pasajero. Esta frase realmente tiene también mucha sabiduría, ¿no? El solo hecho que encendamos esa luz en el momento exacto, cuando peor te sientas y despiertes, decir, ok, esto no es la realidad. La realidad es esto, ¿no? Es estar en paz conmigo mismo, es ser consciente de que esta, así como tengo esta sombra, pues también tengo esta luz, ¿no? A veces hay personas que se cegan siguiendo la luz propia, ¿no? Yo creo que algo muy importante, perdón por interrumpir, es de que es toma práctica, de que no es fácil nada más decir, oh, cuando estoy enojado va a salir lo bueno de mí, sino de que algunas veces tienes que estar practicando el de que cuando te sientas un poco enojado empiezas a buscar cosas que te ayuden a salir de esa oscuridad y manejar mejor la situación. Sí, por eso dicen que mucha gente cuando toca fondo en la situación que sabe que dices toque fondo es cuando se renuevan. Es cuando realmente sale esa luz, ¿no? Dentro de ellos. Pero como también dices, cuando nos creemos personas fuertes y que todo lo podemos, o sea, no admitimos en el momento, ¿no? En cuando estamos, nos sentimos peor, en decir, esto realmente no me está llevando a ninguna parte, me está destruyendo literalmente, ¿no? Porque obviamente cuando uno se enoja puede sentir hasta cómo el corazón se acelera o cómo se le dificulta la respiración o cuando sientes envidia, o sea, no sé qué tipo de sentimiento o de manifestación física se puede presentar, pero todo lo que no nos lleva al amor, pues nos destruye, ¿no? Sí. Hay veces en que nuestra propia luz nos cega y hace ser, o sea, bueno, pensamos que conocemos todo lo que tiene que ver con nosotros, ¿no? O sea, pensamos que conocemos las cualidades, las virtudes, las emociones, nuestros comportamientos, ¿no? Pero hay veces en que... todo lo que nos gusta realmente mostrar, sí, ¿no? O sea, lo que, exactamente, lo que te gusta mostrar es lo que ven todos los demás, pero... Son máscaras. Estas son máscaras para tratar de diluir un poco lo que son nuestros miedos o nuestras más grandes, errores, nuestros más grandes errores, la forma más primitiva que tenemos dentro de nosotros. Y obviamente podemos elegir bromear al respecto o ser, tratar de aparecer inteligentes, ¿no? Exacto. Pero pues realmente cada quien decide qué mostrar cuando estás en el escenario social, o sea, realmente decides si enseñas realmente quién eres o si te pones una máscara. Sí, y ahorita como acabas de decir, enseñas, ¿no? Pones ese brillo. ¿Cómo lo pones hoy en las redes sociales, en Facebook? Pones todo lo bueno, conseguí esto, me compré esto, viajé a este lugar, tengo esta pareja, me compraron, regala, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Todo esto elegimos, ¿no? Es un escenario social como dice Marte, pero si no existieran, o sea, las redes sociales, igual lo ibas a mostrar en alguna reunión con los amigos. Y eso también es mostrar no la luz en sí, ¿no? Es mostrar una luz falsa, una luz disfrazada de sombra, ¿no? Algo así. Sí, exactamente. O sea, por ejemplo, las reuniones familiares sacan mucho eso cuando es una gran familia, no nada más la inmediata, sino que tienes a muchos primos y muchos tíos y todos quieren relucir y presentar su mejor cara, y hay algunos que bueno, son el objetivo de la burla o el objetivo de no sé, el comentario general de la ocasión. Y pues generalmente la persona a la que están hablando es la que es más real de todos. Y eso es lo curioso de esto, ¿no? O sea, que podemos ensañarnos con la gente que es más real. Ajá. Y sin embargo no podemos decirle a la cara a los que están pretendiendo ser algo que no son, decirles, sí, pero tú eres así y así, ¿no? Exactamente. En pocas palabras, dejamos de ser humanos para ser máquinas de sonrisas, para obviamente ser esas máquinas de sonrisas en las fotografías, ¿no? ¿Por qué dices que quiero salir bien en la foto, ¿no? Aunque realmente estés sintiendo y estés diciendo cosas que no concuerdan, ¿no? Y como tú dices, a veces uno se siente mal en ese tipo de reuniones cuando sientes que la autenticidad es criticada por alguien que no tiene nada de autenticidad, ¿no? Y bueno, con eso vamos a irnos a otra pausa musical y ahorita vamos a regresar y vamos a hablar rápidamente. Si mamá, si mabu, y catora, tora, tora, tora, tora, tora, tora. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. myself, I'm so pretty, I'm too hot. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina Tora, y Tora, Tora, Tora. Si mamá, si mamá, y Catora, Tora. Nina Tora, y Tora, Tora, Tora. Si mamá, si mamá, y Catora, Tora. Nina Tora, y Tora, Tora, Tora. Si mamá, si mamá, y Catora, Tora. Siete de la noche con 40 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y como les decíamos antes de la pausa, pues ya hablamos un poco de las sombras y de la luz camuflajeada, ¿no? Entonces ya vamos a dejar mi ya vamos pasajero a dejar oscuro. Sí, porque te metes mucho en el papel, Lobo, entonces no se puede. Es una cosa muy importante, déjame decir, de que hay situaciones de que no que pasamos, como algunas veces el divorcio o de que tenemos problemas de dinero, cosas así, de que nos lleva a un lugar donde algunas veces ni siquiera nos reconocemos a nosotros mismos, y hay que tener mucho cuidado en esas situaciones porque tomamos decisiones que nos perjudican el resto de nuestras vidas. Entonces hay que algunas veces separarnos de esa situación o tomar vacaciones o lo que sea para tomar buenas decisiones y no llevarnos por esos pensamientos que pasan al instante. Ok, pues ahí está el consejo del White, ¿qué? Del pasajero oscuro. No, ya no es oscuro. Es light o white o whatever. Pasajero brillante. Iluminado. No, te la creas, no te la creas. Bueno, les decíamos que íbamos a hablar un poquitito acerca del mejor estado de la vida. Muchas veces uno piensa que estar enamorados es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Obviamente está la etapa del enamoramiento o cuando simplemente estás muy feliz con tu pareja, ¿no? Pero realmente ese enamoramiento o el estar enamorados no significa que estemos tranquilos, ¿no? No, para nada. Algunas veces terminas pensando de qué regalarle el día de San Valentín a la mujer, como que te pone todo nervioso ahí. Bueno, solo cuando una persona logra encontrar ese equilibrio interior donde nada sobra y nada falta, es cuando se siente más plena que nunca, ¿no? El amor puede aparecer entonces, si así lo quiere, aunque no es una necesidad obligada. Es muy bonito esto porque es la verdad, ¿no? A veces las mujeres pensamos, ¿no? Que los hombres, que nuestras parejas nos leen la mente y que queremos flores, que queremos chocolates o que queremos ir a un restaurante o que queremos esto y lo otro. Y si no le dices o si, o sea, no se lo expresas, la otra persona no va a saber, ¿no? Pero eso también es hablando de la manera material, ¿no? Obviamente, materialmente hablando. Pero hay que reconocer, ¿no? Que eso, el que la persona que tú amas o tu enamorado te dé cosas materiales, pues realmente no es lo que te hace sentir plena. Porque así te regalara todo lo que te estoy diciendo y no te dio una tarjeta, no me dio la tarjeta, ¿no? Entonces vamos a buscar cosas que son excusas. ¿Y superfluas se dice? ¿Es la palabra correcta? Entonces, hay que reconocer, ¿no? Que el estar enamorado, el pensar que dependemos de alguien más para sentirnos amadas, en el caso de las mujeres, pues eso realmente no es lo que nos va a llevar a sentirnos en paz o a sentirnos plenos, ¿no? Y eso no nada más es en el día de San Valentín, sino es, yo creo que durante toda la etapa que llevas con una persona, el hecho de que no somos perfectos, y es bueno comunicar a la otra persona nuestros sentimientos y nuestros gustos. El hecho de que, supongamos, estuve saliendo con una chica que no le gustaba que le regalaran flores, y yo, a mí me gusta regalar flores. Entonces las primeras veces como que ella estaba muy así, se hacía pasar como si le gustaban las flores. Y la tercera vez que le regalé las flores, ella me hizo saber de que en realidad no le gustaban las flores. Entonces así como que eso es muy importante, el darle a conocer a la otra persona tus sentimientos y tus gustos es algo clave. Sí, eso le pasó a Lobito cuando tenía como 8 años y por eso ya no regala flores de ahí en adelante, ¿no? ¿Tú has visto regalar a Lobo flores? No. Yo no. Por eso yo creo que sí, como los 8 o 10 años. No, yo sé que regaló unos. Las flores que regalas son de mi jardín. No, son de papel, tal vez por eso. No, las corto en mi jardín, literalmente. Oh. Pues como si estuvieran tan bonitas sus flores, güey. Marte. Bueno, hay una frase bastante buena que dice: nunca se puede obtener la paz en el mundo externo hasta que hagamos la paz con nosotros mismos. Y es del Dalai Lama. Sí, y es muy cierto, ¿no? ¿Cómo podemos o cómo pretendemos que la gente nos sonría o nos dé una palabra de aliento si nosotros estamos enojados o estamos molestos, ¿no? Entonces tenemos que ser el vivo ejemplo de lo que predicamos, ¿no? No, es de qué parte, así no podemos estar esperando de que haya una situación de que te vaya a ser contento, porque hay gente que se pasa años en su vida esperando ese momento, esa situación, o ese trabajo, o esa amistad, y no llega a pasar. Entonces, así, el hecho de que nada más estamos pensando de que en el futuro vaya a pasar algo bueno, no es bueno para nosotros. Bueno. Okay. Y es que yo pienso que hay veces en que las personas se pasan saltando de piedra en piedra, de corazón en corazón, tratando de no ser heridos, pero realmente guardando todas estas decepciones, estas cosas que no les... Frustraciones. Sí, desencantos que vivieron, y pues realmente no te das cuenta hasta el final de tu vida que eso fue lo que estuviste haciendo. Entonces hay que tener un poco de paz interna y darte cuenta que hay veces que cuando tú ves algo en alguien es porque tú lo proyectaste primero a esa persona, ¿no? Entonces, así es. Sé seguro de que la imagen que estés proyectando es exactamente la forma en que te contestan las demás personas, porque lo ven primero en ti, ¿no? Uh-huh. Entonces trata de encontrar un poco de paz interna y de llevar esa forma de quererte para que otros te quieran. Ustedes en su vida que se muestran, bueno, conocen a la gente o la gente que ve, por lo general, ¿les sonríen más o entablan buenas conversaciones o sienten que se agreden? Que los agreden, perdón. Yo creo que algunas veces es la etapa de tu vida. Hay veces de que como que te sientes contento de que todo está saliendo bien y todo eso. La gente como que tiene más ganas de estar contigo, te sonríe más y todo eso. Y hay veces de que tienes problemas del trabajo y problemas en tu matrimonio. Entonces eso afecta en las relaciones que tienes con la otra gente. Ok, porque nos dejamos llevar por las cosas temporales, ¿no? Todas las ilusiones. Y hablando de esto que les acabo de decir, pues hoy nos tocó ver una experiencia, ¿no, Marte? Uh-huh. Bastante curiosa. Hoy en el Día del Amor y la Amistad estábamos en una cafetería y de repente pues sí se empezó a ver gente distinta. Por lo general, cuando tú vas a una librería, cafetería, ves a las mismas personas. O por lo menos sabes más o menos cuántas personas va a haber a tal hora. Y este día... Seguido. Ajá. Y este día en especial, pues es el Día del Amor y la Amistad, vimos de todo tipo de personas y personalidades y personajes, ¿no? Y uno de ellos estaba una señora joven con dos bebés, una niña como de unos 3 años y un bebé que cargaba en brazos, pero el bebé estaba llorando y llorando y gritando y llorando, y no estuvo como un minuto, dos minutos, fácil yo creo que unos 15 minutos, más o menos, Marta. Sí, 15 o 10 minutos. Y un señor ya adulto, de tercera edad, vamos a llamarle, tomó al niño y se lo dio porque la mamá estaba leyendo revistas y le dice que lo sacara. Y entonces la mamá obviamente se molestó y se empezaron a pelear. Y yo, en el Día del Amor y la Amistad, obviamente para la gente que va a trabajar, porque hay gente que va a trabajar ahí, o sea que estaban, sí, cierto, estaban conectados, otros que están estudiando, otros que se van a leer un libro o se van a comer a la cafetería, pues estar escuchando también un bebé obviamente puede resultar molesto, ¿no? O no sé qué tipo de reacción, que obviamente cansa a los minutos, pero también es entendible que son niños y que los niños pues van a hacer el berrinche no matter what. Entonces ahí pues está como en un dilema, porque ambos tienen la razón. El señor, ponle, es un señor de tercera edad que no se puede ni agachar, y tal vez le duele la cabeza, le duele los oídos, qué sé yo, porque estaba enseguida el bebé. Y la señora, porque tal vez tuvo un día difícil y traía a los niños y el bebé no sé qué callar. Sí, pero es de que algunas veces tienes que ver la situación así. No vas a llevar a un bebé a una película de estreno sabiendo de que el cine va a estar lleno de gente y van a estar emocionados para ver la película, y tu bebé va a estar llorando todo el tiempo. Así, eso no lo va. Así, en mi punto de vista es de no tiene respeto hacia las otras personas, porque puedes, si tú tienes un bebé y sabes de que el bebé va a actuar de cierta modo, de cierta forma, tienes que, ¿cómo se llama?, darle evitar respeto. Ciertos lugares. Exactamente. Okay. Bueno, pues esa era una de las situaciones que sucede, ¿no? No, yo no puedo decir si quién esté bien o quién esté mal en esta situación, sino simplemente son experiencias que uno vive y que dices tú, pues, ¿qué haces? O sea, si juzgas, estás mal. Si le estás a favor de uno, estás mal. Si estás a favor del otro, estás mal, ¿no? Es que no tienes que estar a favor de ni uno, nada más tienes que así tener... O sea, que pueden ir las mamás con los niños, unos tres recién nacidos, a la película favorita de tu estreno. A lo que estoy diciendo es de que no es de que tienes que tener, escoger lados, sino tienes que saber de que, ¿sabes qué? Si esa situación en realidad te molesta, entonces te cambias, vas con el dueño de la película y le dices, ¿sabes qué? Está pasando eso, ¿me podrías poner en otra sala? Okay. Y bueno, rápidamente, para hallar el equilibrio interno, pues primeramente hay que dejar de ser víctimas, siempre se nos ha dicho, ¿no? Y no discriminar qué relaciones pues estamos experimentando. Hay que aceptar todo lo que nos toca vivir, dejar de ser víctimas y pues ser felices, ¿no? Y darnos cuenta que el amor en sí, el enamoramiento, no es lo que te lleva realmente a tu paz, a sentirte amado. Porque si te tienes a ti, pues lo que nos dicen y se nos ha dicho, que no necesitas de nadie más que de ti y de Dios, ¿no? Sí, la verdad también es muy importante perdonar a todos. O sea, realmente a los que nos cuesta más trabajo son los que realmente debemos perdonar. Y bendecir a todos, o sea, toda la gente que está a tu alrededor, no nada más a la gente con la que tienes problemas, sino con los que te llevas bien. Esperar que a todos les vaya bien, porque pues al final de cuentas todos somos uno, entonces todo eso es energía que se regresa. Entonces, si quieres ser feliz, pues haz feliz a los demás y se te regresará. Exacto, pues muy bonito lo que dijiste, Marte, y pues con esto vamos a cerrar el tema del día de hoy. Les deseamos que pasen un excelente fin de semana y un excelente Día del Amor y la Amistad. Pásenla con sus seres queridos y disfruten, ¿no? Disfruten de esta nochecita lluviosa. ¿Y algo más que quieren agregar? Mucho, mucho amor y paz. Ok, ya lo dijo Walter Lobo. Sí, y que disfruten el día de hoy. O sea, hay veces en que las situaciones de día a día hacen que ni siquiera podamos disfrutar del día del amor y la amistad. Si para ti disfrutar quiere decir quedarte en casa y no hacer nada, no comprar, haz eso, disfrútalo. Si tu cuestión es llamar a la gente y decirle que la quieres, pues hazlo, porque vas a ser alguien feliz. Pero realmente, pues, se trata de estar felices más que de hacer a alguien más feliz mientras te haces infeliz a ti mismo, ¿no? O sea, porque alguien dice que este día es todo acerca de el consumismo, porque fue inventado para que la gente comprara cosas. Otra gente puede decir que es el amor, el Valentino en Italia, no sé. Dicen que esa es la historia de este día. Entonces no sé cuál de los dos, pero yo creo que así es muy importante el cómo lo toma la gente, así que el cómo lo aprecia la gente. Okay. Bueno, pues con esto finalizamos el programa del día de hoy.